Hablábamos un poco de la concientización, ¿no? Hoy vamos a utilizar mucho el programa para eso, para trabajar un poquito en lo que, en varios temas que tienen que ver con hacer memoria, ¿no? Y una de estas tiene que ver con el Consejo Deliberante, que por un lado está organizando una colecta de sangre, sí, en el Consejo Deliberante, y por el otro lado estuvo homenajeando, ¿no? Y siendo entrega de la resolución que declara de interés municipal la obra Lápices, un musical con memoria. Para hablar de eso la tenemos a nada más y nada menos que a la presidenta del Consejo Deliberante, Paula Grotto. Hola Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Por acá todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Pau, bueno, contanos un poco el tema, esta colecta de sangre, qué importante es seguir haciendo mención, aunque algunas veces suene pesado, ¿no? El tema de seguir recalcando el tema de el donar sangre es salvar vidas. Exactamente. Bueno, en el marco de varias actividades extralegislativas que estamos realizando en el Consejo Deliberante, hemos tenido un contacto con el sector de donación de sangre del Hospital Lucio Mola. Ellas nos han comentado que muchas veces se relacionan con distintas instituciones o lugares del Estado para poder llegar a más personas que estén dispuestas a donar sangre, y también, en el caso de estar dispuestos también, pueden inscribirse en el banco de dadores de médula también. Bien. Que es tan importante, ambas cosas, la médula y la sangre, resultan sumamente importantes para un montón de patologías que sufren las personas a lo largo de su vida, y que con un mínimo esfuerzo de quienes no la estamos padeciendo, ese problema o esa enfermedad, podemos salvar alguna vida. Así que en ese marco hemos decidido organizar para el próximo lunes, 23 de mayo, entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, en el edificio municipal, en el primer piso, que es donde funciona nuestro Consejo Deliberante, una colecta de sangre. Tenemos, te paso el dato, vale, por si alguien nos está escuchando y quiere sumarse para donar sangre, en todas las redes sociales del Consejo Deliberante, bueno, en la mía particular también, las del municipio, pueden encontrar un link a donde tienen que inscribirse para una mayor organización, para no estar esperando. Es un ratito nada más, entre 20 minutos, 15 minutos, podemos salvar una vida donando nuestra sangre, que a nosotros no nos significa ningún perjuicio, pero para alguien que lo esté necesitando es fundamental. Totalmente. Así que están todos y todas invitadas. Esto hay un cupo, digamos, por eso es lo importante de anotarse previamente, o simplemente para saber más o menos cuánta gente puede llegar a ir. No, en realidad van a ser todos y todas bienvenidos, nunca sobra la sangre. Hay un cupo, pero es difícil llegar a cubrirlo. Es más que nada para organizarnos, porque si vamos todos a las 8 de la mañana, tal vez estamos una hora esperando y no tiene sentido. Hay tres camas disponibles, o tres sillones disponibles para que hagan extracción de a tres personas a la vez. Así que si nos organizamos vamos a estar, vamos a hacer todo más dinámico y no vamos a hacer perder mucho tiempo a quienes por ahí piden permiso para salir del trabajo para ir a donar sangre. Si no se pueden inscribir, de todas maneras los esperamos allí, vamos a darles un desayunito después para que suban un poco el espíritu y puedan volver a sus actividades. Excelente, excelente. Entonces esto va a ser el lunes 23 de 7 a 10 de la mañana. Exactamente, ahí exactamente. Perfecto. Y bueno, y después hablar un poco de este homenaje, podemos decir, reconocimiento a las autoras de Lápices, un musical. Sí, la verdad es que tuve el honor de poder ir a presenciar la obra. La verdad es que haber visto el nivel con el que contamos de actores y actrices y músicos en nuestra ciudad, y también de dirección, ¿no? Porque la dirección, el libro, la elección de la música, la verdad fue increíble verlos en escena. Bueno, ni que hablar lo duro de la historia y lo importante de que se lleven adelante también estas maneras diferentes de tener la memoria de lo que nos pasó a los argentinos y a las argentinas muy presente, ¿no? Hablábamos justamente, estamos hablando justamente de la obra Lápices, un musical con memoria, que es un musical, me pareció excelente, vuelvo a decir, porque realmente los invito y las invito a que cuando lo estén dando de vuelta lo puedan ir a ver. En él podemos ver los hechos ocurridos en septiembre del 76. Ahí había, bueno, en ese momento, un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes, chicos del secundario, fueron secuestrados en La Plata por la dictadura militar. Bueno, fue es muy duro verlo, pero me parece sumamente importante que refresquemos las cosas que nunca más pueden volver a ocurrir en nuestro país. Quiero decir que la verdad es que esto resultó de una tesis que realizó Paula Grosse, que es una artista pampeana. Ella se recibió de coreógrafa, sí, y de coreógrafa de comedia musical, justamente, y a partir de allí nace esta posibilidad de traerlo y exponerlo en nuestra provincia. Son 17 actores y actrices en escena todo el tiempo, yendo, viniendo, la verdad, cantan en vivo, bailan, hacen un desarrollo de la historia tan dura, ¿no? Pero realmente es maravilloso verlos. Así que, bueno, declaramos de interés municipal la obra, porque realmente nos parece sumamente importante en el marco de también de muchísimas actividades que hemos estado realizando a lo largo del año, por el 24 de marzo, que es la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pero bueno, en este marco también nos pareció súper importante apoyar esta obra, y salió por unanimidad, quiero decirlo también, todos y todas las concejalas creímos importante hacer esta mención y este reconocimiento a nuestros coprovinciales. Así que, bueno, no sé qué más que merecido, porque... No, vos sabés que yo te tengo un dato de color con respecto a eso, que es que una de la hija de, creo que es la hija mayor de nuestro productor Gustavo Tamer, está participando de Lápices. Se integró al grupo ahora cuando se estuvieron presentando en Macachín, ¿verdad? En Macachín, la baba acá del productor, ni te cuento. Pero seguro que está justificado, porque la verdad que es impresionante verlos en escena, impresionante. La verdad que sí, la verdad que sí. Paula, muchísimas gracias realmente por esta salida. Queríamos tenerte, aunque sea contando estas dos actividades, porque hacía rato que no podíamos salir al teléfono. Pero por lo menos para ir contando estas actividades, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Por favor, siempre es un placer. Justo, bueno, no hemos podido combinar, pero en breve ya volveremos a nuestros contactos habituales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.